volvió a jugar después de su problema de salud, de visitante. Para mí se quiso tomar un respiro. No. Quería jugar de entrada. Dijo, no llego a los 44 partidos, estoy grande, dije que me iba a retirar, no me retiré, qué sé yo. Javier Martínez, ¿cómo te va? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te damos la bienvenida aquí en Uno Contra Uno Radio. Buen día, Javier. Buen día, ¿cómo andan, chicos? Bastante bien y contento yo, así que volviendo a jugar después de 5 meses y medio, más allá de las limitaciones, pero bueno, con sensaciones un poco encontradas de felicidad de volver a estar en una cancha. Y con una buena victoria, en carácter de visitante, después de que habían perdido frente a Libertad 81-75, ¿eso te pone más contento todavía? Sí, la verdad que en Libertad no jugamos bien, prácticamente parecíamos un equipo nuevo, y de hecho, en cierta manera, para el tema de acoplarnos, es un equipo nuevo. Ricky Sánchez vino recién hace 2 semanas, Matías había llegado, Bortolino había llegado en el fin de semana pasado, y bueno, yo que estaba volviendo a entrenar recién el grueso del entrenamiento con el equipo, volviéndome a tratando de amalgamarme con el equipo, y Paolo también que venía de una lesión, así que pues, nos encontramos en el partido de Libertad un poco descubierto en el sentido del conocimiento, pero bueno, ayer por suerte hemos jugado bien desde el comienzo del partido y lo hemos manejado el partido muy bien. Aprovechamos también la parte cabibaja que ellos tenían de haber perdido otra vez de local en la fecha anterior con Unión de Formosa, así que creo que redondeamos dentro de lo que fuimos a buscar, por lo menos sacamos uno de visitante, que es importante. El que habla en Uno Contra Uno Radio a las 12:32 este día lunes es Javier Martínez, que volvió a jugar en Regatas, y el que pregunta en este programa, primer programa de la semana, es el señor José Montesano. Javier, te saludo, te mando un abrazo a la distancia. Hola, José, ¿cómo andás? Gracias, igualmente. Dijiste 5 meses y medio, ¿qué cosas pasaron en esos 5 meses? Y bueno, ni bien terminó la liga, que fue una liga muy larga, yo dije, bueno, que quería más o menos 20 a un mes de descanso sin hacer absolutamente nada de básquet, y justo en ese interín tuve la suerte y la oportunidad de encontrarme con gente conocida para hacer un tratamiento de la rodilla, células madre en la provincia de Formosa, que la verdad que estoy recontra agradecido a toda esa gente porque me abrió las puertas de par en par, y bueno, hice más o menos entre después de ese mes que tuve de descanso prácticamente 2 meses y medio de cosas clínicas que bueno, inyecciones, toda una cosa toda innovadora para mejorar específicamente la lesión que yo tenía, que era del cartílago, para regenerar de nuevo y no sentir tantas molestias y dolores durante la liga. Y ni bien terminó eso, yo quise empezar a entrenar para ver si tenía alguna posibilidad de jugar el premundial, y al verme imposibilitado por temas familiares de estar en Asunción para entrenar con mi selección, quería entrenar acá con la primera local, y justo se estaba haciendo renovaciones también de la cancha del club acá en Regata, y no tenían cancha o entrenaban en un horario que a mí no me convenía, y bueno, así también perdí el premundial porque no me iba a ir a jugar prácticamente sin entrenar. Y cuando empezó la pretemporada, bueno, lastimosamente me salió esto de la mononucleosis infecciosa que me tuvo afuera 1 mes y medio, pero bueno, dentro de todo eso tuve la oportunidad dentro del 1 mes y medio sin hacer el esfuerzo físico que implicaba la enfermedad, pude trabajar en la parte muscular del tema de la pata para sostener bien durante la liga muscularmente la rodilla, así que la verdad que por lo menos para sacando este fin de semana que he jugado no tuve ningún tipo de molestia, y la verdad que me he sentido mejor y cada vez me voy sintiendo mejor también a nivel de aire, aparte física, pero obviamente cuando hablo de 5 meses y medio es realmente lo que me falta, es la parte basquetbolística de lo que es la competencia, y eso me voy a ir adquiriendo a medida que pase la competencia, así que soy optimista, también ya soy grande y al pedo me voy a impacientar, y creo que en diciembre recién voy a estar en condiciones de hacer lo que venía haciendo normalmente mientras estaba jugando normalmente, ¿no? ¿Pensaste que no volvías? ¿Cómo? Si pensaste en algún momento de estos 5 meses y medio que no volvías. No, la verdad que me tomó, fueron momentos difíciles, porque cuando estaba haciendo el tratamiento de células madre, la verdad que se me puso, por ahí me hacía una inyección de la sangre o de la grasa, que en eso consiste el trabajo este de tratamiento de células madre. Por ahí tenía que tener 15 a 20 días de reposo después de cada inyección, y me hice 3 inyecciones. Así que tampoco podía, durante ese proceso de la célula madre, tampoco podía estar corriendo o haciendo pesa, que era lo que más o menos podés hacer cuando estás en receso para no perder más o menos la línea de ritmo de juego que lo que venías teniendo. Y bueno, cuando se sumó lo de la enfermedad, sí, esa fue una parte bastante tediosa, porque pasaron 2 semanas sin que nadie me diga, o me dieron 16 diagnósticos diferentes de lo que podía ser, de que no entendían qué era lo que pasaba. Entonces eso sí me generó mucha impotencia, mucha incertidumbre, y más que nada pasó por ahí la cosa, pero en ningún momento pensé de que iba a dejar de jugar, sino era optimista. Y bueno, hoy por suerte la cabeza un poco más tranquila, la pata bien trabajada, terminado ya el tema de la infección, terminado ya también el tratamiento de las células madre, la verdad que ahora estoy en proceso de sumar y optimista en ese sentido. Javier, ¿cuánto hace que jugás en la Liga Nacional vos, más o menos? No, más o menos no, ¿cuánto desde, hace? Desde el 2001. ¿Cómo ves el arranque? Yo decía que está raro, antes uno podía decir Liga Pareja, en 10 fechas uno más o menos sabe para qué está cada equipo, y la verdad, sinceramente, repito, no digo que esté ni peor ni mejor que años anteriores, pero digo, está raro. Hoy los equipos están como muy irregulares, será por ese mes de atraso que hubo, que los equipos arrancaron tarde, que no tuvieron mucha preparación en partidos amistosos, y que por ahí esta primera parte del torneo, esta primera fase del torneo, sirve o es tomada como, si bien es importante por el arrastre de puntos, pero no es tan importante como en otros años, entonces es tomada como una etapa de preparación. ¿Cómo la ves vos? Y mira, trato de ver desde una óptica de ponerme en empatía con la decisión esta de los no descensos, del tema de los dirigentes, que en algunos clubes, en este caso Olímpico, que la verdad tenía muchas cosas, sin hablar mal, positiva en cuanto a estar en una competencia como la Liga Nacional, ha mejorado. Hoy anoche tuvimos un buen vestuario con aire acondicionado. Sí, eso es verdad. El estadio está mejor. Quinza nos tocó el primer día que estuvimos ahí el sábado en Santiago, no nos fuimos a entrenar a la banda y fuimos al estadio de Quinza, que yo justo... el equipo ya fue, pero yo no había ido por el tema de mi enfermedad, que no fui parte de la delegación en el primer viaje. Y la verdad que el gimnasio que tienen, pusieron el aire acondicionado, está mejor. Viendo de ese punto de vista, debería decir de que si todos los clubes que votaron a favor del no descenso dan o tratan de dar un paso en adelante en cuanto a la infraestructura, me parece bien en el futuro de los que van a seguir jugando la liga de aquí a futuro, ¿no? A nivel deportivo te diría que no querría hablar de nivel, si es un poco más alto o un poco más bajo, pero sí veo por ahí una relajación que ayer lo sentí en Olímpico, que me extrañó, porque Olímpico también los últimos años, salvo el año anterior que salió creo que sexto, séptimo, pero tuvo una liga muy buena con el equipo que armaron, como que veo que esa sensación de no tener la necesidad de adquirir puntos para no empezar, porque es mentira que la primera fase no es tan importante porque se divide en 2, sí, pero cuando empieza la segunda fase y empezó y está en número 12, número 13, número 14, no es fácil. Creería que no es fácil, no me tocó, por suerte no me tocó con ningún club estar en la segunda fase, empezar tan abajo, pero seguramente una sensación por ahí, hasta con los colegas, vos sentí la sensación. Ayer no hubo mucha gente en el estadio y me extrañó, porque bueno, dentro de todo el equipo el Olímpico perdió el partido anterior, pero bueno, se supone que fue regata de corriente, un campeón de toda la Liga Nacional anterior, y por ahí te genera una atracción para ir a ver los partidos. Y sin embargo, si no había ni siquiera la mitad del estadio, no estaba lleno, en un lugar donde generalmente, por lo que se da o por lo que es la ciudad, que es chica, generalmente va mucha gente. Así que, y lo he visto también por tele, por ahí todos los años, siempre uno que se va mudando porque se reestructura todo el equipo, hay nuevos entrenadores, nuevos jugadores, y eso es su tiempo, que yo siempre digo que en enero es el lugar o el tiempo donde todos juegan para arriba o para abajo, pero ya saben a qué juegan, ya tienen una identidad de juego, sea buena o mala, pero ya tienen una identidad, ya tienen 4 meses de rodaje de competencia. Y bueno, también sumó este mes que vos decís de que se atrasó la liga, así que prácticamente a nivel digo que no se ve de la mejor manera, pero yo creo que, si mal no recuerdo, nunca he visto un comienzo de primera fase de juegos televisados o nivel de la liga muy alto, que se va acomodando. Yo creo que, como te digo, diciembre, enero más o menos, y ahí los equipos se puede ver un mejor básquet en cuanto a lo táctico o a lo técnico. Sí, la verdad que es un buen análisis el que estás haciendo, Javier, porque en varias de los puntos coincidimos, ¿no? Yo soy fanático de que aparezcan los pibes, y yo creo que también había un mercado que... Pero yo lo decía independientemente del tema de los descensos. Sí, Fabián, pero yo creo que los pibes tienen que jugar porque se merece, no porque se les regala el lugar, ¿me entendés? Sin ir más lejos, yo no puedo comparar 25, 30 años de Liga Nacional con la Liga Paraguaya, que está hoy en dando el subsuelo máximo. ¿Por qué? Porque pusieron, en vez de libertad como antes, de jugar con los mayores o los mayores que están dispuestos a jugar, hoy pusieron, o hace años pusieron, 4 mayores y 5 juveniles. Los juveniles no pueden jugar, ¿me entendés? Y yo no digo que la Argentina no coseche juveniles que estén dispuestos a jugar en la liga. De hecho, hay muchos que están tapados. Por darte un ejemplo, Brusino es un chico que tiene un futuro enorme y una proyección enorme, pero tiene la suerte y la mala suerte de tener a Pablo Quintero en el mismo equipo, ¿me entiendes? Pero bueno, hoy está jugando y el pibe se está ganando por capacidad los minutos que juega. Pero a ver, Javier, perdóname que te interrumpa. Sí. Lo hablábamos con Delía, esto casualmente, esto lo hablábamos con Delía, y te lo pregunto a vos, desde tu experiencia, tal vez el pibe Buendía tuvo minutos de juego detrás tuyo, aprovechó cuando tuvieron algún problemita físico alguno de ustedes. ¿Mala suerte o buena suerte tener a un Martínez, tener a un Robert Battle, tener a un Paolo Quintero para un pibe adelante? Yo creo que es una suerte, porque eso es el camino recorrido, te da eso. O sea, en el momento que el pibe entra a jugar, tiene que entrar con el conocimiento de haber entrenado contra Paolo, a Marquito, de haber entrenado con Santiago y con Battle, que juegue poco o mucho. Después el juego, o el técnico, o el equipo, el momento del equipo dirá si los minutos que entra son esos minutos basura de cuando estás 20 arriba o 20 abajo. Para mí no sirve mucho, pero para el rodaje del pibe sirve. Bueno, yo te hablo de Brusino, vos me hablás de Marquito de Lía o de Buendía, pero hay muchos juveniles que por ahí tienen una cabida en la Liga Nacional sin tener la capacidad para afrontar una Liga Nacional. Hoy por ahí, por darte un ejemplo, y no he visto todavía jugar a Weber Bahía, que tiene 6-7 juveniles, que por ahí son proyecciones, pero yo no sé si están capacitados para 6-7 juveniles en un mismo equipo sin haber tenido el rodaje y el mismo recorrido de haber entrenado con Spiel, con Pepe Sánchez y no sé, y con Ricky Sánchez y con Medjince. Entendía que voy por ahí, yo quiero que los juveniles, que haya lugares para juveniles, pero no por determinaciones dirigenciales, sino por capacidad, ¿entendés? No darle, no, vamos a bajar una ficha para que jueguen más los juveniles, sí, pero hay que pensar en el nivel también del juvenil. A ver, si hay juveniles que están tapados, que tienen mucha proyección y no tienen cabida en la Liga Nacional, y van y juegan en Austria, en Suecia, en ligas que por ahí no van a progresar demasiado, bueno, yo creo de que es en ese sentido que se justifica, pero no me quiero adelantar a los hechos también. Ojalá que este esta decisión de aquí a 2-3 años la rompan todos los pibes y sean el Torito Paladín que fue, o el Gringo Pelusi que fue en Atenas, o, y así te puedo nombrar muchos jugadores que han sido obviamente juveniles y que hoy están, la están rompiendo en la Liga Nacional. Pero bueno, hoy creo que hay decisiones dirigenciales que yo estoy a favor o me pongo en una empatía de pensar como ellos, y por ahí también a nivel juego en sí, por ahí no estoy tan de acuerdo, porque hay chicos que por ahí no están a la altura de jugar la Liga Nacional, y eso obviamente en algún momento se va a haber una repercusión en lo que cierra el show o la atracción de la Liga Nacional. Javier, la última de mi parte y casi cortita, y tiene que ver con este tema. ¿Qué jugador encontraste en Bortolín? Bortolín es un caso diferente a esto que venimos nombrando. Sí, bueno, tuvo la suerte de Catachina, de entrenar con Juan Gutiérrez, de estar en el premundial, de entrenar con Luis Escola, y eso te da un... Y eso te da que hay que pagar el teléfono, ¿viste? Porque no puede ser que el teléfono se quede de esta manera. Bueno, una pena porque estaba bien lo que iba a decir Javier Martínez. ¿Querés recuperarlo, Matías? Para cerrar la nota. Sí. Dale, vamos a recuperarlo a Javier Martínez en una nota rica, porque uno puede coincidir o no, pero es de alguien que siempre habla, sí, que opina, claro, que cuando vos lo llamás está y te contesta, y realmente, por eso le preguntaba desde cuándo está en la liga, porque es un tipo que habla con fundamento. Obvio, bueno, viene de ser campeón además. Y vino a jugar para Pico Fútbol Club allá en la época, en el 2000, 2001. Sí, se hizo un nombre en la liga. Y es un hombre importante dentro de lo que es la estructura de la Liga Nacional en cuanto a los jugadores. Después te puede gustar cómo juega, cómo no juega, lo podés tener para tu equipo, no lo podés tener. Son dos mangos distintos. Por eso la pregunta, ¿cómo veía? Yo insisto con esto. Yo soy un tipo muy optimista, siempre. Y muy positivo, siempre. Y voy a apoyar a la liga, siempre. Siempre. Pero estoy... se murió la batería. Exactamente, ahí está. Estaba Matías otra vez tratando de recuperarlo. Y no lo vamos a recuperar. Bueno. No logro enganchar los partidos todavía, no logro ver, porque en un mismo partido hay situaciones muy muy raras. Entonces digo, bueno, vamos a darle más tiempo a hacer el análisis y ver qué cosas se pueden hablar. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que también nosotros veníamos acostumbrados, sí, a liga con 4 candidatos, 5, 6, 7, 8, a priori 9 hasta hace 2 ligas atrás, y uno sabía qué iba a pelear cada uno y por qué iba a pelear. No. Y te pasaban casos como pasó el de la Unión de Formosa, el de Obra, que se encontraron abajo y que por ahí no estaban para pelear abajo, pero digamos estaba quizá un poco más claro todo. Sí, sí. Bueno, por ahí los tiempos van a ser otros. Para mí es eso también, ¿no? También decir, es bueno que aparezcan chicos y que haya jugadores, uh-huh, y que puedan tener en la Liga Nacional otros protagonistas. Vamos a meter una pausita. Sí, me tenés que hablar del TNA, hay partidos. Tenemos esta noche. TNA, Chivilcoy. Chivilcoy, San Lorenzo va a recibir a Montehermoso Básquetbol. Finalmente no puede inaugurar su estadio el equipo azulgrana, sí, así que va a jugar en el Estadio de Colón, como habitualmente lo venía haciendo. Repasaremos lo que es televisivamente la semana. En cuanto al básquetbol, también hubo actividad de los argentinos, uh-huh, en la NBA. Perdió Manu, anoche lo tuvimos en todo red, un rato largo hablando a Manu Ginóbili. Así que, y si querés... Perdió Prigioni también. Querés escuchar, anoche perdió Prigioni, su segundo partido en forma consecutiva, el primero, uh-huh, había sido con Chicago. Si querés escuchar a Manu, puede hacerlo a través de 1contra1web.com. Ahí lo puedes leer y escuchar. Nosotros escuchamos ahora a nuestros anunciantes y vamos con el cierre. Este programa.